porque Dios lo permite. Venimos a hacer actividades diferentes. Eso nos permite a personas adultas que ya nos creíamos que no podíamos hacer un montón de cosas, que todavía valemos y podemos hacer muchas actividades. Por ejemplo, podemos hacer gimnasia, podemos hacer tai chi con el profesor Marcelo, y también tenemos recreación con el profesor Juan Gracias. Y también tenemos actividades de actividad mental con la señora Diana Murra. Y hacemos para tener activa nuestra mente. Y dibujo con el profesor Aldo. Y hacemos, los miércoles tenemos manualidades con la profesora Silvina. Y los miércoles por la tarde tenemos a Marina, que hacemos porcelana fría. Un montón de cosas. Porcelana fría con... ¿Cómo es lo de la porcelana fría? ¿Vos participás del taller? Sí, yo participo en todo. Porque ando metida en todo. ¿Y qué días es la porcelana fría? Porcelana fría es los miércoles. Los lunes es manualidades. Y los lunes por la tarde tenemos a Diana. ¿Y los martes cantan a la mañana? Los martes cantamos a la mañana y a la tarde hacemos cerámica. Eco. ¿Y pintura cuándo hacen? Pintura hacemos los viernes. Ah, los viernes a la tarde. Los viernes por la tarde, sí. Ah. Porque yo no participo de esa. ¿Vos de qué participás? Y yo no, yo voy a la pileta. Juego al truco, en fin. Y canto también, me imagino. Y canto también, pero ahora como voy a la pileta los martes, no puedo. Es una de las primeras voces en el grupo de taller. No es para tanto. Canto. No, trato de acolarme, de acompañarlo, va, cuando estoy. Uh-huh. Mm. ¿Y hay un día solo que tienen canto? ¿Por eso se te pisa? No, martes y viernes. Ah, pero bien. Los viernes voy a computación a la mañana, así que tampoco puedo ir. Él tiene mucha actividad también, sí. ¿Alguna actividad hago? ¿Y qué me podés contar del taller de computación? Y que no te puedo contar nada, porque todavía, viste, que ando medio boleado, como perro en cancha bocha, todavía no agarré bien el... claro, ¿y ahora, ya le encargué la compu ahí, ya. ¿Sí? Déjame la traer. Bien. Vamos a ver si ahí puedo agarrar bien. ¿Acá dónde es el taller de computación? Eso, ¿dónde es el taller? ¿Es en el CEPA ahí, Pantaleo y Sanabria. Ah, y pero es una actividad del CAM que se da ahí. Sí, sí. Ah. No, una actividad de allá que nosotros nos llevan allá. Por... Se suman. Claro, nos acoplamos nosotros. Sí. Ajá, bien. Y bueno. Así que tienen la semana movida acá en el CAM. Movida, sí. Bueno, ¿qué podemos escuchar, alguna otra canción ahora o cómo hacemos? ¿O hacemos sí, qué? Antes me gustaría que cuenten que los compañeros se han ido y que por otra de las actividades del CAM. ¿Dónde andan? Se fueron a Ezeiza, a los bosques de Ezeiza. Ajá. A hacer una demostración de tai chi de adultos mayores. Qué bien. ¿Tienen un profe de tai chi también acá? Sí, el profesor Marcelo. ¿Sí? Ah, el mismo que nos lleva los martes a la pileta, nosotros, viene los jueves acá y les hace hacer ejercicio acá. No vaya porque hay muchos que no quieren ir a la pileta. Si no, iría los jueves también a la pileta, a lo mejor con nosotros. Como somos pocos los que vamos a la pileta, viene acá para hacerle, porque si no tiran la bronca los de acá que lo deja, porque no van a la pileta, ¿viste? Y bueno, así que va los martes a la pileta y los jueves viene acá a hacer ejercicio. Es variado, las actividades del CAM son variadas. Y vos podés elegir a dónde querés ir. Por ejemplo, hoy nosotros teníamos, ustedes la radio, y teníamos al profesor que está haciendo recreación, que está haciendo un bingo. Ah, bien. Ah, Juancito, sí. Bueno, estimados amigos, ahora vamos a escuchar a Nelly Omar, el Tata no quiere. No sé. Que no sos hija de rico, pasando a andarte arreglando. mirás cómo te venís, y tan solo en la nariz, y haces caos y la acomodo, uñas, labios, ojos, todo, y flaca como lumbrín. Hasta tu clina cambió, quién sabe con qué vistura, que has vuelto de la aventura, te espero a las tantos caos. Las cejas se te han raleado, y te has teñido el cachete, tenés tantos coloretes, que pareces un payaso, con cada taco machado, sin trenza y de copete. Por andar tan presumida, cuidándote la pollera, hoy se mató la ternera y ahora que va la comida. Cuando tú no te descuida, te encuentro arrinconado, con tu herramienta plateada, tironeándote las cejas, pero no ves las ovejas que van para la tierra arada. Rejunta tintas y enseres y echarlos a la basura, y si reclama aventura, decide hasta lo o de no, que solo esperes que el fuego los aproveche, que hace un cuentar bereche y vas hacia la ordeñada. Extraña la colorada y fuerte tu hija la leche. Y ahora la traeré a Luteria pa' que venga a acompañarte, así podrás engordarte porque has vuelto a la miseria. Y no te me pongas seria, que mi cariño te ampara, era más linda tu cara cuando chica y revolcada. Iba a lavar la afinada para que yo te besara. Bueno, continuamos en la Toscana Mística entonces. Vamos a hacer algunos comentarios sobre el Día de la Madre. Acá la querida Celia nos va a decir algo, a ver qué nos puede decir. Y bueno, que es un día muy agradable para nosotras que somos madres. Estamos esperando que llegue ese día para esperar un beso y un saludo a nuestros hijos. Me imagino, y nosotros los padres nos ponemos medio celosos. Al contrario, los padres se tienen sentido orgullosos, porque gracias a ustedes las madres tenemos hijos. Está bien, no, yo digo en chiste. Siga. Yo tengo una sola hija, pero estoy deseando que llegue el domingo para abrazar y que ella me abrace a mí. Y que mi nieto también la salude a ella. Para mí es un día muy lindo. Sé que para muchos es muy triste porque yo tampoco tengo a mi mamá, hace años que la perdí. Pero es un día que es necesario saber que existe. Y acá, acá nos estamos preparando para festejarlo el 23. Ah, ¿qué van a hacer? Y bueno, hay una compartida. Ajá. De cosas que traemos cada uno. Y compartimos. Y las compañeras que están en el taller, ahora hay un taller de flores también, y están haciendo un souvenir para regalar a todas las madres. Siempre se hace algo cuando hay un festejo, se preparan los talleres, se festeja un souvenir para regalar. Y vos, con tu experiencia de todo tu trabajo que tuviste ahí en Virrey del Pino, ¿recordás que esto del Día de la Madre es algo que hace mucho que está, o es algo medio nuevo que ayudó a valorar la función de la mujer o de la madre en la familia? Realmente la idea es eso, recordar la función de la madre. Uh-huh. Porque es que está muy dejada de lado. Celia, ¿vos sabés algo del 2 de octubre que era antes que para el Día de los Pobres? Lo tengo acá de Galeardi, en el libro de Galeardi. No, no tengo idea. Andaban con las alcancías los chicos, dice, pidiendo. Y le voy a decir, a ver, lo último de Galeardi acá en ese verso que ha hecho. Como yo ya les dije, yo tengo un jardín y tuve un hogar para chicos con situaciones difíciles de familia, pero nunca escuché. Bueno, te les voy a leer lo último nomás de esto. Dios me dijo que vendrías, por eso te esperé, y conmigo y contigo pediré, dame pronto esa alcancía, y andaremos noche y día buscando por todas partes la madre que ha de besarte como besaba la mía. Has visto, somos hermanos, tú y yo no la tenemos, por eso nos comprendemos y por eso nos miramos. ¡Ah, cuántos pobres andamos buscando lo que perdimos por esa ley del destino que mata lo que adoramos! Muy bueno. Y si es una ley de la vida. Y sí, ¿qué va a ser? Que llega un momento. Por eso me gustó leerle esto de acá. Se nos van los seres queridos. Unos se van antes y otros se nos van cuando son mayores. ¿Y tienen buenos recuerdos de los Días de la Madre? ¿Se festejaba en sus barrios o era una fecha más? No, yo cuando era chico ni al cumpleaños festejaba. ¿Qué hace? Se olvidaban siempre de mí, ¿viste? Éramos tanto que... ¿Muchos hermanos? Sí, éramos 12 hermanos, creo. Y siempre había algún primo más por ahí que andaba medio perdido. Sí, realmente entonces empezó a festejar después que nos hicimos grandes. Sí, claro. Anteriormente no. Y acá a lo mejor en la capital, no sé, yo acá en Buenos Aires, no sé, a lo mejor se festejaba, pero en el campo... ¿Viste? Siempre se dijo que el Día de la Madre era todos los días. Nunca había un día fijo para decir que es el Día de la Madre. No. Siempre se hacía esa comparación. El Día de la Madre es todos los días, para quererla, para respetarla y para darle amor. El amor es algo muy importante para los seres humanos. Y el jardín, ¿en qué situación está? Nos contabas la última vez que tu hija se había hecho cargo mucho de ahí y estaba viendo cómo continuar porque estaba difícil. Sí, está difícil ahí. La situación económica. 2 de octubre, ¿no dicen? Lo sacaste. Porque realmente, sí, es un pequeño aporte que se les pide a los papás. Y es muy poquito para llegar a pagarle los sueldos a las maestras. Y casi no se puede sostener por eso, porque el dinero no alcanza para pagar los sueldos a las maestras. Nosotros nos mantenemos de una asociación civil, que son un grupo de amigos que se fueron reuniendo para ayudar al jardín. ¿Que son de ahí del barrio? O de no, son de, como... son de Capital. Ah, de Capital. Sí, me conocen a mí de Capital. Yo toda mi vida viví en Capital. Desde que estoy acá en Argentina, ¿no? Porque yo les conté que era uruguaya. Sí. Pero siempre viviendo en Capital, y esta gente los conozco allá de Capital, y se han hecho cargo de prácticamente de mantener el jardín. Unos se fueron uniendo con otros, de boca en boca, y fueron trayendo el hermano, el primo, el sobrino, y así unos a otros, compañeros del trabajo. Pero la situación se ha puesto muy difícil. El aporte que hacían, por ejemplo, en una época 100 pesos, ahora ya son 10, a la altura como está la vida. Y ahora ya vendrán tiempos mejores. Y la gente, es muy difícil pedirle más. Y como nosotros no cobramos sueldo, ni mi hija cobra sueldo tampoco. Y hay que pagarle a las maestras y a los auxiliares que ayudan. De algún lado tiene que salir eso. Bueno, y hay planes del gobierno que ayudan, pero nosotros no alcanzamos nunca a llegar. Hasta nosotros no llegó ese plan, porque hay que reunir a muchas reuniones, y mi hija no tiene tiempo de reunir de ir tan seguido, porque tiene la tarea toda encima, y ahora en este momento está con un problema que operan al marido hoy, o sea, no tiene tiempo. Y además ella hace otra actividad, además de trabajar ahí, ¿o se dedica al 100% al jardín? No, está dedicada al jardín y a su hijo, a su familia. Claro. Ella la actividad que tiene es canta. Ajá. Toca la guitarra folclore y canta. Preguntarle cuándo están en la cantina y así vas a verla. Ah, estaría bien. ¿Qué días están? ¿En dónde? En la ruta 3. Tiene una parrilla, como dice acá mi compañero. Tiene una parrilla y ella va y canta en la parrilla porque es del esposo. En la ruta 3, kilómetro 40. Bien, nosotros pasamos. A la derecha. ¿Cómo se llama la...? El Caudillo. El Caudillo. ¿Y los fines de semana o todos sí, los días? Sí, hacen parrilla ahí, hacen... No, viernes, sábado y domingo. ¿Hacen parrilla, no? Hacen todo... Parrilla, ¿sí, nada. ¿Siguen haciendo? Sí, sí. Ah. Entonces, tal vez todo aquel o aquella que esté escuchando y es de por acá, quiere acercarse algún fin de semana ahí a kilómetro 40, el Caudillo. A gastar algunos pesos ahí. Sí, también ayudar, ¿no? Si tienen algo para el jardín, para ayudar, es un punto de encuentro, me imagino. Claro, no, puede hacer, no sí. Tiene nada que ver con el jardín. Pero ahí la encuentran. Pero pueden dejar cosas si quieren ahí, a lo mejor. Si la encuentran a ella, ahí sí. ¿Cómo se llama ella, si preguntan? Estela. Uh-huh. Decirle todo el nombre. Al otro día vos me decías que no habías encontrado en el FE. ¿Seguimos? No paro. No, mira. Bueno, estimados oyentes, un momentito que me he olvidado los anteojos. Vamos a escuchar de Sandro a mi madre. Muy bien. Pobre mi madre, querida. Tantos disgustos le he dado, pobre mi madre querida, cuántos disgustos le he dado. Cuántas veces escondida, llorando triste y vencida, en un rincón la he encontrado. Cuántas veces escondida, llorando triste y vencida, en un rincón la he encontrado. Hijos, qué madre tenéis. Oíd esta voz que retumba. Hijos, qué madre tenéis. Oíd esta voz que retumba. Quererla mucho debéis, y si muerta la tenéis, lloradla sobre la tumba. Quererla mucho debéis, y si muerta la tenéis, lloradla sobre la tumba. Pobre mi madre querida, cuántos disgustos le he dado. Bueno, continuamos con la Toscana Mística y acá la amiga Celia nos va a hablar del amor. Bueno, yo quiero comentar sobre el amor, ya que estamos hablando también del Día de la Madre, el amor de la madre, que nunca nos olvidemos que se hermos de la vida y se ha sacrificado generalmente mucho por cada uno de nosotros, como lo estamos haciendo muchas madres hoy en día. madres de mi edad que ya somos grandes. Criamos a nuestros hijos, a veces con mucho sacrificio. Por eso hay que quererla a la madre y respetarla. Y sobre todo, por sí misma, tenerla en cuenta, no dejarla abandonada. Porque el amor es lo principal en la vida. Sin amor no podemos vivir. El amor, no solamente el amor de pareja, el amor sexuado, sino el amor de familia, el amor de compañeros, de hermanos, el amor al prójimo, el amor que nos dijo Jesús, que nos amemos unos a los otros, como Él nos amó. Eso es lo principal, que tengamos amor para nosotros, que nos amemos a nosotros y amemos al prójimo. Que nadie es mejor que el otro, sino que todos somos iguales. Tenemos un mismo padre y una misma madre, que es la Santísima Virgen. Todos tenemos una misma madre. O sea que nadie está huérfano, porque María es la madre de todos. Muy bien, Celia. Es tu madre y es mi madre, por eso sos mi hermano. Y vos sos mi hermano también. Y mis compañeros acá no solamente somos compañeros, sino hermanos en el amor de Dios. ¿Crees que hace falta valorar más el amor en el mundo actual? Totalmente. Porque por falta de amor está pasando todo lo que pasa. Hay tantas, se cometen tantas barbaridades. ¿Y esto ha sido siempre así? ¿O hubo momentos, épocas donde se le dio más importancia al amor? Mira, siempre hubieron momentos difíciles, pero creo que había lo que había entra más respeto. Porque respetábamos más a nuestros padres y escuchábamos los que nos enseñaban y tratábamos de darle lo mejor. Le enseñaban a quererse más o menos antes a los chicos. A quererse y a querer a los demás. Por eso. Hoy lamentablemente los chicos hacen cualquier barbaridad, sí, unos con los otros. Es cierto, es lamentable decirlo. Porque no conocen lo que es el amor al otro. Y eso pasa en todo ámbito, no solamente en los chicos, entre los adultos también pasa eso. ¿Y cómo crees que se podría darle más valor al amor? ¿Qué hace falta hacer para que la gente entienda lo importante del amor, digamos? Profundizar un poco en qué es el amor. Porque si yo te tengo amor, no te voy a hacer daño. El amor solamente quiere el bien. No quiere el mal de nadie. Ni busca recompensa tampoco. Bueno, estamos otra vez acá continuando Rosendo Sánchez. Voy a ver si les puedo hacer un triste de acá que he encontrado por ahí con un libro de Corsini. Vamos a ver cómo sale, ustedes me dirán después. Ya en el rancho no nacen las flores, ni se ve la guitarra colgada, ya no escucha la dulce enramada, el idilio campero de ayer. Ya no se oyen rodar las espuelas, japateando un malambo en la huella, ni se escuchan los tristes de Vega, recordando el terrible querer. La morocha de ojos negros, ya en tardes de primavera, recostada en la tierra, más al zorzal. Y el paisano no atraviesa la misteriosa laguna, ni se oye en noche de luna el pericón nacional. A todo eso llegaron los años, ya no cruza veloz el pampero, y el cable sostén del alero, no se posa el jilguero a cantar. Esa pampa callada es la siembra de recuerdos que mi alma no olvida. La tapera filosa y querida y su cruz el ombú pecular.

y por eso, viejo rencor, déjame vivir por lo que sufrí. Dios quiera que un día la encuentre en la vida, llorando vencida su triste pasado, para echarle encima todo este desprecio que ensucia mi pecho de amargo rencor. La odio por el daño de mi amor deshecho, y por una duda que me escarba el pecho. No repitas nunca lo que voy a decirte, rencor, tengo miedo de que seas amor. Por eso, viejo rencor, déjame vivir por lo que sufrí. Bueno, continuamos en la Toscana Mística. Vamos a tratar de ir cerrando acá con la compañera Celia. ¿Qué dice Celia? ¿Van a ir a votar? ¿Qué les No, Celia no va a votar. Yo no voy a ir a votar. No, porque no me corresponde. Yo soy uruguaya, no me he hecho ciudadano argentino. Y yo tampoco voy a ir a votar, porque yo ya tengo 82 años, ya no debo ni figurar en los padrones, porque hace bastante tiempo que no voto. No vaya a ser que esté otro Rosendo Sánchez. Claro, escapá por ahí, por eso será que me hicieron poner el dedo ahí. Contaros del dedo, que no te dicen. En el Cobán parece que andan cobrando muchos muertos y quieren controlar que está vivo el susodicho. Ajá. Y bueno, me dice, bueno. Me comentó una señora ahí al lado cuando yo había ido a cobrar hoy, porque voy a la mañana hoy, yo anduve corriendo. Y dice, pregúntele, dígale a la chica, porque por ahí después el mes que viene, si no le ha puesto el dedo, no... No te pagan. Ajá, y entonces le pregunté, y bueno, sí, mira, afuera estaba la otra, la jefa ahí, y con el... Como si fuera a sacar el documento, con un coso ahí, ¿viste? Apretar con el dedo índice. Pero es todo digital, digamos, ¿no? Es que sí, como antes que como, nos pintaban como, de negro como, el dedo y eso había sí, que... Sí, todo moderno, sí. No, nada de tinta, nada. Ahí, una cosa eléctrica ahí, pum. Bueno, primero el dedo pulgar derecho, después el dedo pulgar izquierdo, después el dedo índice derecho, después el dedo índice izquierdo. Uh-huh. Y bueno, ya quedaste registrado, tus dedos quedaron registrados. Sí, me diste ahí el comprobante, ¿qué dice? No, ese no es una propaganda, eso que me diste. No, será eso, acá ese número, ¿qué dice ahí? Ese es un número, será tu código, no vamos a decirlo. Pero cajero automático, rápido y fácil, puede retirar sus saberes, dice acá. Estamos viendo un folleto de efectivo, sí, que son estas cajas que vos podés ir y retirar directamente. Entonces, ¿tenés una tarjeta, algo? No, yo voy y cobro. ¿Qué cobras? ¿Tu jubilación? Sí. Porque esto es más para sacar un préstamo, me parece. No habrás sacado sí, un préstamo. Debe ser para todo. No. Antes saqué, sí, un préstamo, hace bastante me dieron. Pero yo préstamo. Cobro por una tarjeta por el cajero. ¿Vos cobras por cajero? ¿Y vas vos o mandás a alguien? No, va mi hija. Va con la tarjeta, te saca y te da vos. Claro. ¿Y usted siendo uruguaya, cómo es? ¿Cobra jubilación de Uruguay o de acá? ¿O las dos? De las dos. De las dos. Están unidas. Ah. Internacionales son. Ah. Porque usted ha trabajado en Argentina también. Y sí. Ha hecho aportes, digamos. Y fíjate que yo vine hace 30 años. Ah, claro. Y ha trabajado en blanco acá en Relación de Independencia. Siempre en Relación de Independencia, pues yo soy enfermera diplomada. Ah, entonces tiene muchos años de aporte acá también. Sí, tengo, sí, total. Como te dije, hace 25 años que me jubilé. Y tengo 78. Y empecé a trabajar muy joven. Así que tengo mi jubilación porque me la gané trabajando. Yo tengo 81, así que tenés que respetarme vos, ¿eh? Sí, papá. Bueno, ¿vamos a ir redondeando o no? Dale, sí. ¿Querés que nos despidamos con una canción? Y será hasta el próximo jueves, si Dios lo permite. Sí. Bueno, muy bien, Celia. Bueno, ahora nos vamos a despedir con una cancioncita que nos va a pasar acá el amigo Matías. La rúcula del recuerdo.